Ahí teníamos el famoso tema de Emi a Watermark del año 1990, el álbum de mismo nombre. Nos encontramos en Mancine, por favor, en la Radio Cuca, en la Radio Libre hoy en el 107.3 del dial. O si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Estamos en Mancine, por favor, como decía antes. Y vamos antes de empezar con el programa, con la música y las películas en sí, con un par de cosas. Como ya les adelanté hace semanas, vamos a intentar hablar de la actualidad no comercial cinematográfica que hay en nuestra ciudad, en Oviedo. En este caso vengo con un ciclo de cine portugués del Teatro Filarmónica, que supongo que será el que cierre la temporada de este año, que ya empezó en junio. Cada mes hay uno, ya saben, los lunes a las 8 de la tarde, y se compone de 4 películas. Como ya salieron 2, les voy a decir las otras, bueno, las digo todas, ¿qué más da? El día 1 de junio, El último vuelo del Flamengo, o Último voo do Flamingo. El 8 de junio, dirigida por João Ribeiro. El 8 de junio, O que há de novo no amor, de varios directores: Hugo Alves, Mónica Santana, Batista, Hugo Martins, Tiago Nunes, Patricia Raposo, Luis Alexandre Santos, entre otros. Para el 15 de junio, es decir, para mañana, está programada Viagem a Portugal, del año 2011, de Sergio Trefó. Y el 22 de junio, que sería ya la última película del ciclo, del año 2012, O grande Quilapi, del director C.C. Gamboa. Esto por lo que respecta a los habituales ciclos de los lunes que tenemos en el Teatro Filarmónica desde octubre hasta junio, casi todos los años. Y después hay además una especie de festival, no es un festival exactamente, unas jornadas dedicadas al refugiado en la biblioteca pública y en el salón de actos. Se emiten el martes 16 de junio el documental Dakira, dirigido por Jorge Dopacio, y la producción del cortometraje Cinco Dedos en el Desierto, de 2008, dirigido por Lucía Herrera. Y el miércoles 17 de junio se proyecta el clásico de Elia Kazan, América, muy al hilo del tema que se está tocando. El jueves 18, otra película larga, también sobre el tema, la musical Sonrisas y Lágrimas, de 1965, dirigida por Robert Wise. Esto por lo que respecta a la actualidad cinematográfica no comercial que van a emitir en distintos recintos, en la biblioteca y en el Teatro Filarmónica. Y ahora sí vamos con el programa. Ya he decidido al final hacer estos 3 últimos programas. Como me colgaron la etiqueta de hacer programas sobre músicas de películas clásicas, vamos a hacer un repaso por lo que son las bandas sonoras que tenemos en los últimos años en las películas que se estrenan. He cogido el año 2000, he hecho un ejercicio de memoria importante y he tratado de recordar cuáles eran aquellas bandas sonoras que me han impactado o que yo creo que es por donde van los tiros en los últimos 15 años, a partir del año más o menos 2000. Digo, vamos a dedicar, por lo tanto, estos 3 últimos programas de la temporada a ellas. Y, por supuesto, hablaremos un poco de las películas de estas bandas sonoras. Hay muchas variaciones, no todas son iguales. Hay música más intimista, música más sinfónica tirando a clásica, música más exótica, música muy relacionada con temas folkis. Y vamos a empezar con una película, yo creo de los últimos 15 años, una de las grandes películas que se ha estrenado, la película coreana Old Boy, surcoreana, del director Park Chan-wook, que está encuadrada en la famosa trilogía de La Venganza, en medio de otras 2 películas bastante buenas. La primera, Simpatía por Mr. Venganza, del año 2002, y Sympathy for Lady Vengeance, del año 2005, con reminiscencias confesadas de muchos orígenes, por ejemplo El Conde de Montecristo, como buena película carcelaria, en la que a la salida busca venganza, igual que El Conde de Montecristo, también la tragedia clásica, el manga japonés, Shakespeare, etc., y también del propio Hiko. La banda sonora es del coreano Jo Yeon-buk, y vamos a escuchar 2 temas. El primero, Breathless, perdonen la pronunciación, pero exactamente no sé si es Cho Yeon-buk o Cho Yeon-buk. Escuchamos ese Breathless. Pues ahí tenían ese tema Ritmo de Vals, que no era el tema principal, el más conocido de la película All Boy, que tuvo remake recientemente en Estados Unidos con el mismo nombre, que yo no he visto, no sé cómo será. Esta es una doble venganza. El personaje principal es un hombre llamado Daesu, secuestrado durante 15 años sin saber muy bien la causa por unas personas. En este periodo madurará su determinación de vengarse de sus captores para lo que se prepara físicamente. Y cuando le suelta busca respuestas. Busca respuestas al encierro, aunque el raptor ha pulido todos los detalles que también guían hacia su venganza. Poco a poco los datos escatimados salen a la luz en la necesidad de avanzar el argumento hacia un final bastante imprevisible y en la explicación también de esa privación de libertad del personaje principal de este Daesu. Nos informan de una relación esforzada con una chica más joven que él, un negocio cuyo objeto es un servicio de venganza a la carta, un excompañero de instituto y su hermana que mantienen una relación incestuosa. La película está apoyada en una estructura, en un guión bastante subyugante, con datos y hechos servidos en dosis justas, al servicio de una trama que no solo captura por la virulencia y explicitud de los planos que tiene la película, sino también por la fuerza del argumento que escala al compás del protagonista con el conocimiento de los hechos y se acerca poco a poco al desenlace y a la verdad de la situación. Decía venganza de doble sentido, repito, porque si Daesu, el personaje encarcelado, busca resarcirse de esos 15 años, ya a completar cuadernos en su encarcelamiento con el relato de las personas a las que haya podido causar algún mal. Ese encarcelamiento que además le ha imposibilitado ver crecer a su hija y acompañar a su mujer hasta la muerte que le sirven en televisor. Pues se esconde también en el malo que, si no recuerdo mal, se llamaba Min Sikyo o una cosa parecida, Min Sikoi. Detrás de este personaje, destruido por dentro desde la muerte de su hermana, que está continuamente sonriendo, busca saciar la muerte de la misma, vengar el desequilibrio forjado en la misma, tras los rumores sobre el embarazo en su relación incestuosa, que son inciertos, pero que ella se los cree y acaba tirándose a una presa. Película que para mí supera muchos intentos anteriores cinematográficos de definir la venganza ya realizados por Leone o Eastwood, o por Scorsese y Tarantino, ya que aquí no se sirve como un trámite, sino como un espectáculo, ni como un espectáculo que tampoco acentúe, que únicamente acentúe visualmente los planos de la película, sino que en sí es el argumento, el texto que se va despedazando en la forma que es la materia, el elegante contenido que desencadena toda la propuesta argumental de la película. Y esa venganza bidireccional es tan poderosa, se adjudica en dosis tan perfectas, con discursos sobre la condición humana, sobre la fuerza del odio, que además va más allá de la muerte y en la vida, Daesu tendrá que soportar el resto de la misma sin su lengua, causante de los rumores y con el conocimiento de una verdad secreta que le condiciona, que es la relación incestuosa que él mantiene con su hija. Mientras Daesu busca el porqué del rapto de 15 años, el malo ha trazado el plan y observa orgulloso cómo los hechos acontecen a su antojo, cómo la hipnosis surge de su efecto, cómo provoca el enamoramiento incesto entre el padre y la hija, Daesu y Mido. Y llegado el momento, disfruta de la autodegradación de Daesu cuando descubre la relación entre ellos, entre los hermanos, y que le hace responsable del suicidio de ella. Como decía antes, se cortará la lengua a Daesu mientras pide clemencia y que nada sea dicho a su amante y a su hija Mido. Además, se guarda como último cartucho como perversión final, el secreto de la realidad de la muerte de su hermana. No le dirá que realmente él pudo salvarla, con lo cual se llevará hasta su tumba la realidad de la muerte de la misma. Vamos a escuchar también otro tema a tono de vals, a ritmo de vals, que es el famoso last vals final de la película. 사랑해요, 아저씨. Pues ese era el famoso tema de Last Ball, de la película All Boy, que, como decía antes, ha sufrido, porque últimamente no se puede hablar de otra forma, con los remakes norteamericanos, un remake de un estadounidense, si no recuerdo mal, el personaje principal de Odaesu. Tenemos al actor Josh Brolin. Como ven, la música de esta película, básicamente sinfónica, con un protagonismo esencial del piano y de los violines. Le cuidan muchísimo últimamente los orientales, tanto los japoneses como los coreanos y los chinos, el tema visual y el tema y la música. Evidentemente tiene muchas reminiscencias clásicas. No hemos escuchado toda la banda sonora, pero hay temas clásicos y se atreve a por ejemplo, utilizar El invierno de Vivaldi para dar una cierta estética, una particularísima estética, yo diría que incluso plástica, de las muertes que se dan en la película. Vamos con la siguiente película, otro éxito de los últimos años, uno de los mayores éxitos del cine francés del año 2011, una comedia, aunque no tanto, llamada Intocable, dirigida por Éric Toledano y Olivier Nakache. Estos franceses cada año sacan un éxito importante, ya podíamos los españoles aprender de ellos. Relata esta película la amistad que se entabla entre un parapléjico millonario y su recién contratado auxiliar, de origen senegalés, si no recuerdo mal, llamado Driss. Dos personalidades distintas, absolutamente distintas, condenadas a encontrarse, a conocerse y a ser amigas, a completar las carencias mutuas y también las necesidades recíprocas. Está basada en hechos reales, el fin se desenvuelve sin grandes estridencias, con 12 especies de humanidad, de buen rollismo, también de mala leche y también de humor, para que no sea absorbido por otros productos similares, que hay muchos, como estos que pululan en las salas cinematográficas. El descaro y desparpajo del sirviente, del personaje de Driss, ante la vida, cautivan desde un primer momento al discapacitado millonario, que lo que menos necesita es a alguien amargado en su vida, que le recuerde continuamente su condición de discapacitado. A su vez, Driss, abrumado por el lujo, sentará cabeza de alguna manera con esta nueva profesión y empezará a adquirir responsabilidades que después necesitará para afrontar problemas más personales relacionados con su familia. Quizás podía reprochársele que es mucho más fácil ser tetrapléjico siendo millonario que hay más simpático un subsahariano recién salido de la cárcel y amante del funk que un personaje argelino en plena escalada yihadista, como era el personaje real de los hechos reales. Y a mí me recuerda un poco a una película española, Truanes, donde también dos personajes recién salidos de la cárcel están condenados a entenderse y que tuvo su serie de televisión con Arturo Fernández y Paco Rabal. La música es de uno de los pianistas europeos del momento y con su maravillosa composición Einaudi, Ludovico Einaudi, el autor, acentúa el carácter intimista de los planos de la película. Vamos a escuchar el tema Fly. Thank you. Pues ahí tenían ese tema Fly de la banda sonora de la película Intocable, uno de los últimos éxitos de cine francés, que a mí me recuerda un poco en el estilo a Philip Glass en aquellas bandas sonoras de los años 80, aquella película que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, de Valérie Caprisky y Richard Gere, que era una especie de remake de Abu de Sous y al final de La Escapada. Vivir sin aliento creo que se llamaba aquella película. Y el piano del genial Ludovico Einaudi, que es autor de muchas de las sintonías que escuchamos en nuestra radio hoy en día. Vamos ahora con una película de cierto éxito escandinava, si no recuerdo mal, sueca, Tierra de Ángeles, que ya pasaron alguna vez por televisión en su idioma original, algo así como Sasson y Himmelen, seguramente mal pronunciado. Es del director Kay Pollak. A menudo es una película tildada de mero ejercicio de autoayuda, barata, que encierra sin embargo yo creo un complejo mundo, un microcosmos interrelacional que va más allá de la superficie, con la música generalmente como elemento canalizador de todas las emociones que se manifiestan en la película. Tenemos a un director que está famosísimo, bastante excéntrico, con problemas de relaciones humanas, muy intenso, muy sensible, Daniel Daré, aquejado de una enfermedad cardíaca terminal, que regresa a su localidad de origen, sobre todo con dos objetivos: terminar allí sus días, porque parece que le queda bastante poco de vida, y alcanzar un objetivo que ya persiguiendo durante mucho tiempo, el cual es encontrar la música de la tierra, una música salida de las entrañas del ser humano, que comulgue indisolublemente con la tierra. Su llegada despierta el interés del personaje célebre, pero no la del vecino pródigo, ya que apenas nadie le recuerda. A pesar de, en principio, de negarse a dirigir el coro de la localidad, al final lo hace, y a través de la música, la enseñanza y el apoyo mutuo se consolida en una red solidaria entre todos los integrantes del coro, que alcanza finalmente a toda la localidad y amenaza con resquebrajar los vetustos andamios morales que la circundan. Por lo tanto, yo creo que película más profunda de lo que aparentemente muestra, porque está la crítica a una religión hipócrita que denuncia incluso los placeres más mundanos, a una sociedad cobarde que ampara con su silencio cómplice la violencia de género. Ya sabemos que la acción debe ir más allá, mucho, mucho más allá de las recomendaciones a la víctima. La reproducción del matato infantil en la edad adulta, o también la asunción cierta y conveniente de una rumorología en torno a la libertad sexual de cierta mujer, subyaciendo en todo momento la envidia. También el tufo machista que rodea las relaciones de la vecindad, etc. Pues no es tan fácil, yo creo, decir todo esto con todos estos personajes, con la música, como decía antes, como elemento simbólico y canalizador de este crisol, y ello sin caer en la habitual niñería que, por ejemplo, podría tener una película, un producto americano. Vamos a escuchar, en un momento emocionante, la canción de Gabriel, interpretada por una de las actrices, también cantante, muy famosa allí en Suecia, Helen Sjöholm, de la película. Como decía, la canción de Gabriel, en un momento en que está en las emociones a flor de piel. Här på jorden, och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är ändå vägen jag valt, min förtröstan långt bortom orden, som har visat en dit en bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever, all den tid jag har ska jag leva som jag vill. Jag vill känna 나 아디오 네버 내가 아디오래 Tienen la canción Gabriel Son de la película Tierra de Ángeles, interpretada por Helen Sjöholm. Les recuerdo que estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo, que nos pueden escuchar el 107.3 del dial. Esto es Mancine, por favor. También nos pueden escuchar en internet en www.radiocuca.org, que para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Y que se pueden descargar nuestros programas, los que os cuelguen, evidentemente, en iVoox o en Archive. Y estamos en este programa, que va a formar parte de un serial de tres programas, en el que hablaremos un poco de la actualidad de las bandas sonoras cinematográficas del momento, de los últimos 15 años más o menos, que sin ser tan variada como los años anteriores, como los años clásicos, donde había evidentemente mucho más estrenos cinematográficos y había otro planteamiento de industria, sin ser como en aquella época, sí que se siguen todavía estrenando bandas sonoras excelentes y temas estupendos, ¿no? Hay autores, compositores cinematográficos, como por ejemplo Danny Elfman o el que nos va a tocar ahora, Hans Zimmer, que son auténticos clásicos. Sherlock Holmes, el año 2009, yo pensaba que un hombre como Guy Ritchie no podía dar un producto tan entretenido como este. En la enésima revisitación del célebre detective de Sir Arthur Conan Doyle, como digo, es un entretenimiento al que Ritchie sabe dotar de los elementos necesarios para atraer al espectador. Es una película con personajes muy entrazados, un Robert Downey bastante bien, bastante mejor de lo habitual en el personaje de Sherlock Holmes, con varios de los atributos del personaje literario, con una vanidad desmedida en lo que respecta a su inteligencia entrenada bastante en el detalle, con numerosos alardes a lo largo de la película, con mucha facilidad para los disfraces, con el boxeo como ejercicio físico necesario de aprendizaje para sus problemas físicos, con la extremada curiosidad respecto a determinadas ciencias que pudieran explicar o dar solución a los embrollos que tenía que resolver, su relación con las mujeres, rayando lo misógino, su introversión, etc. Pues inteligentemente, algunos de estos aspectos son recreaciones de las escrituras literarias, casi todos los que dije antes, mientras que otras son invenciones o licencias que están bien llevadas para modernizar el personaje o para adaptarlo a la aventura que se relata en el fin. Es un personaje mucho más atlético, mucho más intrépido, menos dado a las drogas, como corresponde a esta época políticamente mucho más correcta que vivimos. Pero no por eso es una película carente de profundidad psicológica, porque hay dos aspectos muy destacables. El tema de las mujeres, que lo lleva, que yo creo que es bastante ajustado al original, ¿no? El resentimiento hacia Irene Adler, que sí tiene que ver con la novela, la única mujer en la vida de Holmes, de la cual estuvo enamorado. El alejamiento que también trata de provocar a la novia de Watson, y esa relación de amistad-odio, yo no sé si existente en las novelas, que vive con el personaje de Watson, en la que se detiene continuamente el film, y que a pesar del rechazo que suele producirle muchas de las conductas de Sherlock Holmes, Watson acaba llevando a cabo con él la resolución de los embrollos que se presentan en el film. La música muy original de Zimmer, alejada del sinfonismo con el que habitualmente nos deleita este gran compositor cinematográfico. Vamos a escuchar el Discombobulate de esta banda sonora. Bueno, pues ahí tenían la banda sonora de Hans Zimmer, bastante versátil, autor bastante versátil, de la película Sherlock Holmes, de la revisitación que se hizo en el año 2009 con Jude Law en el papel de Watson. Y Jude Law en el papel de Watson, estaba Robert Downey Jr. en el papel de Sherlock Holmes, andaba por ahí también Irene Adler, que la hacía, si no recuerdo mal, Rachel McAdams, y ya salía Moriarty. No era un rostro, pero ya salía ahí el personaje del profesor Moriarty. Vamos con una nueva película también reciente, con otra banda sonora que no tiene nada que ver con las que hemos escuchado hasta ahora, y ya se dan cuenta de que estamos intentando variar y caminar por todos los países del mundo, por todos los continentes, para darle un poco de versatilidad al programa, para que escuchen no solo las bandas habituales sinfónicas que nos presentan las películas comerciales norteamericanas, sino todo tipo de bandas sonoras que tenga interés, por supuesto. Flores rotas, por ejemplo, es una película de Jim Jarmusch, llena de contrastes y armonías, una película que presenta una propuesta bastante monótona formalmente en su puesta en escena, con líneas rectas, con una música embriagadora del etíope Astaque, si no recuerdo mal. Las interpretaciones, en especial la de Bill Murray, que es una especie de continuación de la interpretación que hacían los In Translation. haciendo de eso que llaman la economía de gestos un arte, con las conversaciones justas, probablemente tampoco poco se tiene que decir en esta historia, y donde el MacGuffin, parafraseando un poco a Hitchcock, que es una carta sobre un hijo de 20 años que va a romper la monotonía de la existencia del personaje de Bill Murray, con un vecino incisivo de mentalidad detectivesca que pretende hacerle pasar por el mal trago de visitar a todas sus exnovias de aquella época para ver si puede llegar hasta su hijo. Este viaje servirá de reflexión introspectiva y para el espectador de su actual estado de apatía y abatimiento, perforada más si cabe por el último plante de su última relación, que en una discusión muy característica y modélicamente ambigua le deja entrever el caos en el que está sumido. El viaje destila bastante originalidad en cuanto a los personajes de sus ex, va escalando desde el agrado hacia la sorpresa, la indiferencia más absoluta y el enfado de la última, una atmósfera de sueños y generaciones perdidas, la generación hippie, que a ratos le da un cierto aire melancólico a la película. Pero bueno, si se hurga un poco más, hay detalles bastante bien narrados en la misma y del gusto del espectador, como la casi siempre eléctrica reacción erótica que se produce cuando se acerca a las mujeres, de este Don Juan de capa caída, no olvidemos que su nombre en la película es Don, o el guiño que nos hace el director respecto a las procesiones estúpidas de la mujer en un lenguaje visual claramente irónico respecto a las mismas. Bueno, película diferente, no cabe duda, a algunos les podrá aburrir y a otros les absorberá estas atmósferas de Jarmusch que consigue hasta en las películas más comerciales, como es el caso que nos ocupa en esta película. La música es del etíope Mulatu Askate, está introducida forzadamente en la película a través de los CDs que le regala el vecino a Bill Murray y vamos a escuchar el tema Yegele TZ. Thank you. Pues ahí teníamos esa música del etíope Mustaku, no, perdón, del etíope Mulatu Astakte. Música exótica y que escuchada así parece que no tiene mucha razón de ser, pero dentro de la película sí que engarza bastante con la monotonía y con la acción de la misma. Nueva película y bastante reciente, Django desencadenado, del año 2012. Yo creo que el apellido es lo que mejor le va a la película, el apellido de la misma, desencadenado, es probablemente, como acabo de decir, el mejor adjetivo que se acomoda para mí, una pretenciosa película de su director, de Quentin Tarantino. De nuevo da rienda suelta a sus propias obsesiones y manías cinematográficas para ofrecernos un producto habitualmente reverenciado por sus habituales seguidores. Un esclavo, el protagonista Django, personaje que interpreta Jamie Foxx, es puesto en libertad por un cazarrecompensas. Evidentemente mata primero a los negreros que lo encadenan. En el sur del oeste americano, con la intención de que le identifique a ciertas personas a las cuales busca para así cobrar la recompensa que ofrecen por ellas. A cambio, su benefactor le ayudará también a encontrar a su mujer, que se encuentra al servicio de su amo en una plantación de algodón del sur, el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio. Llegados a este punto, la trama girará en torno a la manera en que pueden hacerse con la esclava sin levantar las sospechas y el desencadenamiento de los acontecimientos, que en el fondo es lo que más le interesa a Tarantino, ¿no? Unos cuantos minutos de violencia, servida a gusto del espectador, en los que cada vez se recrea más y le da por rodar a cámara lenta, incluso los impactos chiscadores, no sé muy bien por qué, de la sangre en los cuerpos de los personajes. Tenemos además, sin entrar en los elementos históricos reales o no, perdón, tenemos elementos históricos que pueden ser más o menos reales, en algunos casos sí, como la aparición del Ku Klux Klan o las peleas de mandingos, no sé muy bien si son reales o no. Y bueno, yo creo que en esta película la deriva cinematográfica de Tarantino no queda muy clara, sus películas vienen cada vez más encorsetadas por un aparente halo de originalidad buscado por él mismo, que no pretenden una identidad concreta, sino un refrito de cosas, un remix de sugerencias, cuya razón de ser parece que poco tenga que ver con lo argumental ni con lo artístico, sino con una asunción banal y desmesurada de clichés para abastecer, como decía antes, a sus incondicionales en un camino más bien hacia la decadencia que yo creo que ha iniciado ya desde su segunda o tercera película. Ni siquiera creo que el producto sea estéticamente perfecto, en cuanto a lo que no sugiere ni en ningún momento ni la presencia del salvaje oeste, ni la brutalidad de la esclavitud, a pesar de la violencia manifiesta de la película, ni la realidad de los cazarrecompensas con diálogos excesivos, ni la contundencia de los duelos, ni la épica del salvaje oeste por su escasa reflexión, ni siquiera esa seña de identidad del director en la explicitud de los diálogos explicativos sobre cosas que puedan tener mayor o menor relevancia en el film, aquí casi destinado exclusivamente al personaje de Christopher Waltz. Y tomado como un western paródico solo lo es a ratos, porque gran parte de la película es bastante seria. La mezcla de música original con otros temas, aquí suena por ejemplo el famoso tema de Dos mulas y una mujer de Ennio Morricone, si no recuerdo mal, yo tampoco tengo muy claro a qué obedece, y al final todos estos clichés acaban por emerger e imponerse sobre el argumento. Por otro lado, yo creo que bastante, bastante anodino. Por cierto, la música es de Bacalov, el famoso compositor del Cartero y Pablo Neruda, y vamos a escuchar el tema de Django, compuesto por él mismo y cantado por Rocky Roberts. Django, Django, have you always forever, Django. sun will be shining. Pues ahí tienen la música de la película. Ya les comento que hay muchos temas de varios compositores, pero este tema original me parece que es de Bacalov y interpretado por Rocky Roberts. Bueno, otra película de estos últimos 15 años es El pianista, del año 2002. Pues bueno, Polanski, como polaco y judío, al igual que hiciera Spielberg unos años antes con la multipremiada Lista de Schindler, nos dio su visión del sufrimiento a manos del invasor nazi, del pueblo polaco y del judío, en una versión con tintes biográficos del propio personaje de la película, Władysław Szpilman, el pianista Władysław Szpilman, y también probablemente autobiográficos, ya que el mismo Polanski tuvo que arreglárselas en el gueto de Cracovia. Sin embargo, mire por dónde, parece que Polanski pudo hacer la Lista de Schindler, la pudo rodar y la rechazó porque decía que como judío estaba imposibilitado para plasmar en imágenes las atrocidades de las que él mismo había sido testigo. Debió arrepentirse y unos años después realizó esta película. Una película realista sin estridencias que ahonda en el momento histórico más difícil casi de nuestra humanidad, el acoso y exterminio racista de un pueblo, la escalada hacia ello y las consecuencias del mismo. Todos los episodios de los hechos verídicos vienen estructurados y ofrecidos con orden y oficio, desde la ocupación a la esperanzadora entrada en el conflicto por parte de los aliados, pasando por la reducción al gueto de Varsovia y la escasez que empieza a adueñarse de la familia protagonista, la desintegración familiar, con la marcha de todos los miembros de la misma, de la familia, a los campos de concentración menos él. Los primeros trabajos que consigue dentro del gueto bajo los órdenes de los invasores, muy lejos de su faceta artística, su deambular por los pisos de la resistencia, acompasando su decadencia física por la enfermedad y la malnutrición, y su decrepitud final antes de la liberación de la Varsovia ocupada, antes de la cual solo un oficial alemán le salva de la muerte por inanición, por frío, probablemente sobrecogido por el mal que ha ejercido su nación, sospechando además el funesto final que le esperaba y la poca necesidad que había ya de continuar con la presión hacia los pueblos invadidos. En esa escena donde Spielman le demuestra su talento al oficial alemán, una de las mejores de la película sin duda, el harapiente y desnutrido músico le abofetea a todo el pueblo nazi por el crimen que ha cometido al sepultar su talento y recuperar su unidad antes de esa liberación final del pueblo que poco a poco se va acercando. Música casi en su totalidad de Chopin, también algo de Bach, pero hay un tema original que causó sensación en su momento, interpretado originalmente por el músico polaco Wojciech Kilar. Thank you. Pues ahí teníamos el único tema original, Moving the Ghetto, de la película El pianista, Roman Polanski. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org, y que pueden descargarse nuestros programas, nuestros podcasts, iVoox o de Archive. Enseguida, y no mucho, aproximadamente media hora, tendrán con ustedes a Luis Ramiro, al justiciero. Y nosotros vamos a terminar por hoy con La vida es un milagro, película de 2004, una de las últimas películas del alabado Emir Kusturica. Esta vida es un milagro está centrada en la guerra serbio-bosnia del año 1992, con un ingeniero optimista que vive en una casa alejada, allá donde se está construyendo la vía del ferrocarril, junto con su familia, una cantante de ópera y un hijo aspirante a estrella del fútbol profesional. Película con el característico estilo caótico, excéntrico y anarquista del director, pero con las suficientes dosis de realismo que permitan seguir la historia de la contienda entre los dos pueblos y la influencia que ejercen las vidas de los protagonistas. Como siempre, utiliza el humor como medio para ironizar y desdramatizar sobre la crudeza de la guerra, que apenas se ve, pero se percibe. Y el amor también tenemos, que se abre camino en contra de las circunstancias que le rodean. Y por supuesto la vida, que sigue corriendo a pesar de todo, tanto la de los humanos como la de los animales, siempre tan importantes en las películas de Emir Kusturica. Aquí tenemos un impagable momento en que una burra sufre mal de amores. Puede parecernos a veces excesiva su propuesta y el espectador menos avezado se siente abrumado por tal cúmulo de ideas, pero no cabe duda que Kusturica cuida mucho el mínimo detalle y hace de su cine algo identitario, aunque las historias al final no sean tan repetitivas como se pretenden. La música es muy importante a lo largo de toda su filmografía, como no podía ser de otra forma, en alguien que además de al cine se dedica también a la música, con su grupo, la No Smoking Orchestra. Y es una mezcla de varias culturas donde afloran especialmente la cultura balcánica, la mediterránea y la gitana. Vamos a escuchar ese tema principal para terminar el día de hoy de la película La vida es un milagro. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Les dejamos con el justiciero y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.